Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Buenos días, amigos y amigas de Frenadeso Noticias. Le habla Giancarlo Fuentes de la provincia de Colón. Este segundo día de jornada de lucha aquí en la provincia de Colón, que se ha abalanzado hasta las calles en busca de la derogatoria de la ley 72 que permite la venta de la tierra de la zona libre. En este caso, diversos sectores, en el caso de obreros, estudiantes, profesionales, educadores, sector transporte y la Cámara de Comercio y el pueblo en general, se ha sumado a esta gran lucha con el mismo fin, la derogatoria de esta ley que permite la venta de nuestra tierra. En este caso, a estas últimas horas podemos mencionar que los medios nacionales incluso hablan de un supuesto diálogo, y los coloneles hemos dicho de que ese diálogo no se dará, al menos de que haya una derogatoria de la ley. Entonces, primero dicen los colonenses que primero la derogación de la ley y después discutir los temas como la distribución de la riqueza, no solamente de la zona libre, sino también de los otros sectores de esta provincia que generan más recursos, en el caso de la ampliación del canal, los puertos y la misma zona libre. Entonces, en ese sentido, queremos informar parte de lo que se está dando en la provincia de Colón. En estos momentos nos encontramos en la calle 16 con un cierre total a la altura de la misma. Se encuentran los policías con una actitud represiva. Podemos mencionar que en estos momentos ya se pueden estar dando las primeras acciones por parte de la policía, ya que se encuentran armando sus barricadas en contra del pueblo y, obviamente, como lo habíamos dicho, el primer acto de represión, como lo habíamos anunciado, ya comenzaron. Lo único que sabe hacer lanzar bombas hasta la población. En este momento nos encontramos desplegándonos. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.